Do you remember, you remember, remember what you said? 너는 내게 모든 줄 것처럼 말을 건넸다. Don't you remember, you remember, remember what you said? 너는 마치 무슨 약을 먹은 마냥 변했다. 31 좀 blue, 내 흐려지는 눈. 진짜 is this true, 왜 안 하냐고. Boo, boo, boo, lonely life. 좋아. 삼켜버린 물, 다 식어버린 듯. I want you to be real, 무척 잘하는 good. Boo, boo, boo, lonely life. 차갑게 나를 본다, 밤인 듯 돌아선다. 난 멍하니 서 있다. 몰랐던 너를 봤다, 그저 웃음만 나온다. 난 이제 너를 몰라. 저리가 오지 마, 돌아보지도 마. 돌아보지도 말해. Do you remember, you remember, remember what you said? 나는 어떤 말도 못해본 채 너를 보냈다. Don't you remember, you remember, remember what you said? 나는 마치 무슨 약을 먹은 yeah. 마냥 변했다. I know, I know where you are. Don't you remember, huh? 뭐 어쩌겠다고 너의 헛소리에 나도 기가 차. 정신 빠진 소리 집어쳐가던 게가 Now you can handle me no more. 너의 소소함만 알았던 난 이제 널 몰라. 차갑게 나를 본다, 남인 듯 돌아선다. 난 멍하니 서 있다. 돌아보지도 말해. 멀지 우리가 저리가 오지 마, 돌아보지도 말해. Hey! 뭔가 내 맘에 흔적을 지우고 정전 내 눈에 내 맘을 비추는 너무 차가워 깜짝 놀랄지 몰라. 다시 내 앞에 돌아온다 해도 이제 받아줄 자리가 없네요. 끝이 난 거죠, 난 이제 널 몰라. 한 Bienvenidos a Night Cover. Yo soy Toki y damos inicio a este crepúsculo musical, orientado por las estrellas y la bella luna. Lo estás escuchando por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Espero lo disfruten. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Night Cover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantados por otros artistas en el medio, versiones diferentes haciendo homenaje a las canciones originales. Yo soy Toki y la noche de este miércoles les traigo unas canciones muy interesantes, muchos covers. Eso sí, al principio estaba un poco preocupada porque pues está el huracán Narda muy, muy cerca de acá del estado de Jalisco, pero al parecer nos dio chance, dijo vamos a dejar que este programa salga bien, así que ya podemos disfrutar de Night Cover con toda la pasión y el amor que le tenemos. El día de hoy les traigo un programa especial acerca de una de las tradiciones más interesantes de Corea del Sur, con mayor antigüedad y que aún en la actualidad sigue siendo una de las festividades o una de las tradiciones más emblemáticas de Corea. Así que les estoy hablando acerca del teatro de máscaras o una representación ritual acerca de la prosperidad y de lo que viene siendo un poquito de la representación en un escenario del antiguo Corea, ¿verdad? Yo soy Toki, voy a mandar saluditos a las personas que nos están escuchando, todas las personitas que se encuentran en las sombras, un besote a todos, háganse presentes para que les pueda yo mandar también su saludo personalizado, vaya. Anda por acá mi Félix One, un besote para ti. También andaba por las sombras, bueno, por lo general me viene escuchando también Garrett desde las sombras, también le mando un besote. Y también voy a mandar saluditos a las páginas que ya cuentan con su reproductor de nuestra página de Station, ya en su página de Facebook. Estos son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Yes Un Club de Fan y Station K-Pop, nuestra querida página oficial de Facebook, donde nos pueden escuchar en dado caso de que no puedan entrar a la página principal de station.com. Ahí nos pueden escuchar, ¿verdad? Voy a mandar también un saludote a todas las personitas, sobre todo a Shareni, que me ayudó mucho en el programa. Un besote para ti en el programa anterior, ya que por cuestiones ajenas a mí no pude estar, pero ella nos echó la mano y pudo salir el programa. Vamos a escuchar ahorita unas cancioncitas que les traigo. De hecho, no sé si se dieron cuenta, al principio les traía una canción que es la chica de Park Boom, una ex 21, cantando de un programa que se llama Queendom, la versión que ella tuvo junto con la rapera Chita de Han, de las chicas de G-Idol o Idol. La verdad está muy complicada la pronunciación, pero esa fue la canción. Y pues ahorita ya les traigo otras cancioncitas, espero las puedan escuchar. También pues pedidos completamente abiertos, 2 por persona. Recuerden, están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Quédense a escuchar, les va a gustar. Oh, 슬픈 어느 순간 빠져버렸어 미남. 그렇다면 take it 아주 조그맣게 모든 되고픈 현실 Don't wanna fake it 내가 느낀 대로 너를 가지고 싶어 Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop un viaje auditivo por Asia Let me be 싶다면 색다르게

Bueno, ya estoy de vuelta, ya hay más personitas dentro del chat. Muchísimas gracias por escuchar. Voy a mandar saludos a las personitas. Está mi Kiki Vip, un besote para ti. También llegó mi querida Kat, otro besito para ti. También anda mi querida Montero por el chat de WhatsApp, también un besote para ti, también que nos escucha por medio de la aplicación. También, ¿quién andaba por acá? Pues mi Félix, Félix One, un besote para ti también. Recuerden, chicos, aún están los pedidos completamente abiertos. Mi querida Kiki Vip, recuerda, puedes hacer tus pedidos. Kat, hermosa, te queda todavía un pedido más. Adelante, hazlo tú sin ningún problema. Y espero les empiece a gustar este programa. El día de hoy, bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es el teatro de máscaras, que es una de las tradiciones más emblemáticas o más antiguas de Corea. Es el Hajoe Byeongsingut Dalnori. No me salió muy bien, pero lo estuve practicando. Creo que está algo complicado el nombre, pero así es. Hajoe Byeongsingut Dalnori. Esta tradición es un drama ritual especial para los dioses. Es un drama de baile coreano enmascarado realizado cada 3, 5 o 10 años, según la petición del pueblo de Hajoe, Andong y provincia de Gyeongsan del Norte. Este pueblo es patrimonio de la UNESCO y también conserva esta tradición como propiedad cultural intangible importante, aparte de ser un tesoro nacional. El ritual comparte algunos de los temas principales del drama enmascarado coreano y el chamánico coreano. A saber, es una sátira y aparte también habla acerca sobre el ridículo de los sacerdotes budistas apostatas y la nobleza coreana. Este rito es actualmente pues llevado acerca sobre rituales anuales de fertilidad en las aldeas conocidos como Dongje. Incluye la lectura de encantos y oraciones, pero con ningún drama enmascarado. El ritual especial de Byeongsingut Dalnori se realiza de manera irregular a finales de diciembre o principios de enero para apaciguar la deidad de Songnam-sin. Tiene una historia de 500 años y ha sido asignada como bien cultural intangible importante. Después del periodo de la purificación y confinamiento, hay una procesión seguida del drama del baile enmascarado que se divide en 8 episodios. Estos episodios suelen ser el episodio del chamán, Mundong Mandang, episodio del león, el Yuchin Mandang, el episodio del carnicero, Yong Mandang, y el episodio de la vieja viuda, el Hal Min Mandang. También está el episodio del monje apostata, el Pang Je Song Mandang, y el episodio noble. Este es otro, es el de noble y el erudito. Se me fue. El Yang Bang Song Bi Mandang. También está el episodio de una ceremonia de boda, que es el Hol Ge Mandan, y el episodio de la noche de bodas, que este ya es como representando completamente a lo que es este ritual chamánico o también acompañado como modo teatral de máscaras, y da paso a lo que es exactamente a lo que está llevado este tema, ¿no? A lo que es la fertilidad. Este se llama Simbang Mandan. Dice. También, el drama de baile con acompañamientos musicales exhibe considerablemente descuido con los leones peleando, simulando pues lo que es en sí la festividad de la fertilidad, el coito, y el carnicero representando el sacrificio de un toro antes de intentar vender su corazón. Una vieja viuda, que viene siendo el de Hal Min Mandang. Esta señora en el telar canta una triste historia de su vida solitaria. También un lujurioso monje que tropieza con un pune, un joven coqueto y una bailarina, mientras que ella mimetiza y excitada olfatea el suelo antes de salir corriendo con ella. El noble y el erudito que intentan ganarse los favores de pune para tener una buena crianza y aprendizaje. Esto también puede considerarse como fertilidad, ya que están teniendo como un, ¿cómo les diré? Como un coqueteo con la sabiduría, como adquiriendo nuevos conocimientos y demás, ¿verdad? Y también tenemos, mientras está también un recaudador de impuestos que también recrea una ceremonia de bodas, la noche de bodas, que también es realizada por menores, a ver, espérame, que es realizada a una mujer que no puede ver. Esta viene siendo como básicamente esta ceremonia, está dividida en esas partes que les digo. No es muy, ¿cómo les diré? No es muy representativa ahorita como se los estoy leyendo, pero hay muchas imágenes que ustedes pueden buscar en internet. Aquí en la página les voy a poner el nombre de la ceremonia, se los voy a mandar a ver. Se los voy a poner aquí por medio del chat. Esta es la ceremonia Halhoe Byongsingut. Sí, Tal Nori. Disculpen mi pronunciación, soy algo torpe para pronunciar palabras largas coreanas, pero ahí está. Es prácticamente una ceremonia. Hay máscaras que están hechas de madera. Hay máscaras que están hechas de diferentes materiales, pero esto se los voy a contar ya regresando de esta musiquita que me hicieron pedidos. Vamos a escuchar un poquito más de música y ahorita regresamos. ¿Sale, sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, ya vengo. Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 아주 먼 그때 마지막에 마지막에 하지 않을래. 그래야 지금 이 아픈 시간도 훗날 좋은 추억이라 웃으며 말하고 있을 우리일 테니까 말이야. 말했었지 그저 좋은 친구의 가슴으로 날 사랑하는 것이라 영원한 거라고. 그런 말 다신 하지마. 내겐 너무 가벼운 그러나 내겐 너무 무거운 이 마음이 너를 힘들게 했구나. 조금은 물러설게. 기다릴게. 네가 편하도록 멀리 서 있을게. 이리 애원하잖아. 영원하다고 그런 말 다신 하지마. 내겐 너무 가벼운 그러나 내겐 너무 무거운 네 마음이 너를 힘들게 했구나. 조금은 물러설게. 기다릴게. 네가 변하도록 멀리 서 있을게. 이리 애원하잖아. 마지막일지도 몰라. 텅 빈 내 맘만큼 생긴 거리를 넌 느낄 수 있었니? 우리 왜 서로에게 조금 더 솔직할 수가 없던 걸까? 사소한 자존심이 무기력하게 만드는 건가 봐. Don't know what to say. No, 너무 많은 생각 때문에 Don't know what to say now. 입가에만 맴돌고 있어. 우리 예전처럼 다시 처음처럼 아무렇지 않는데 널 사랑할 수 있을까? I just don't know what to say. 미련이 될까봐 상처가 될까봐 단 한마디조차 할 수가 없어. 너무 아파서 두려웠어. No, I don't wanna hurt. 사랑하기엔 난 Don't know what to say. 처음처럼 아무렇지 않은 듯 널 사랑할 수 있을까? No, I just don't know what to say. 야 estoy de vuelta, chicos. Me gustó mucho ese cover de Amber. Me gustó muchísimo. Muy buena elección. ¿Quién lo pidió? Ay, lo pidió mi querida Montero. Muy buena lección, la verdad. Me gustó muchísimo. Bueno, chicos, voy a decirles, me quedan dos pedidos disponibles. A quien quiera, ahí están. Para que hagan su pedido, vaya. A quien guste, ¿verdad? Tengo en lista ya sus canciones. Así que... Ay, la verdad, hoy les traigo unos covers en playlist de Toki muy interesantes. Creo que se van a sorprender, ¿verdad? Bueno, hablando acerca de la danza de teatro de máscaras, bueno, también les comentaba que están estas máscaras en el festival típicamente se hacen de calabaza o papel. Y estas, después de terminar todo este proceso, toda esta festividad, se queman. Pero en su mayoría, o las originales, puede decirse las más tradicionales, están hechas de madera de aliso y son pintadas a manos. Tienen de cualidad que algunas las mandíbulas se mueven y estas son unidas o separadas por medio de un cordón y pueden manipularse durante la presentación de este festival, ¿verdad? Quedan, bueno, se dice también que quedan 11 máscaras de jajoe sobrevivientes. Se cree que algunas están perdidas, se dice que es el del Chongak, que es el del soltero, el de los dos leones, Yuji, el carnicero, la viuda, el monje depravado, una joven coqueta, el noble, el erudito y la novia. Dicen que estas son las que se encuentran escondidas o resguardadas. Otras dicen que es más bien como puede decirse que las tienen les dice perdidas porque prácticamente nadie las ha observado, pero según el gobierno ellos tienen, las tienen escondidas o las tienen guardadas para no deteriorar el material de estas mismas. Dice que también fueron confeccionadas a mediados del periodo Goryeo y se guardan en, esto es lo que yo les decía, se guardan en alcaldía del pueblo y se consideran sagradas, por lo que se creen que es necesaria realizar el rito de sacrificio o goza cada vez que sacas alguna por alguna razón. O sea, precisamente también por esto está prohibido sacar las máscaras, porque también se tiene que hacer un sacrificio para poder tener el permiso de utilizar la máscara, ¿verdad? Existe en la misma aldea también un centro dedicado a la transmisión de la danza de teatro de máscaras en Jajoe, y en 1975 se formó una asociación para la conservación del Byon Singut Talnori de Jajoe, con el propósito de preservar esta danza de teatro de máscaras que se presenta en el público todos los sábados y los domingos. Eso es lo que yo les mencionaba, es una tradición ya milenaria, ya tiene muchos años que esta danza se lleva a cabo en Corea, y por lo mismo, para no perder esta tradición, se mantiene como... ya hicieron incluso escuelas de danza, confección de la misma ropa para representarlos, todo esto también está dentro de este. Aquí dice también que el día 15 del duodécimo mes lunar del año anterior, el dueño de la montaña donde se encuentra el santuario de Dios tutelar de la aldea sube para adquirir los deseos de la deidad, lo hace ofreciéndole un recipiente lleno de agua limpia, rezando para que la divinidad exprese su placer. Luego baja a la montaña y continúa con los deseos de los mayores de la aldea. Una vez que se decide hacer el Byon Singut, se reparten los papeles de la danza de teatro de máscaras y se comunica a los aldeanos elegidos del rol que deben interpretar. Fíjense, no cualquiera puede interpretar este papel en estas obras, así que está muy muy interesante. Vamos a ver quiénes ya hicieron sus pedidos. Ok, Kat, ya ahorita te coloco tu canción. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Esto fue el Hanbok de Toki. Vamos a volver ahora sí con la playlist de Toki. Estén atentos. Yo coloco tu canción, Kat, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Ya vengo. Están escuchando Night Cover. Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Me haces estar conocemos terror juntos con este amor. Tú eres mi Bonnie y yo soy tu Clyde. Viajar o morir es una opción. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. So hurt in every way, it'll probably make you wanna go and drive yourself insane. You could've had it all, but you broke my heart, and now I gotta do what I do. You know you always bring out the best in me, but you played me for a fool. Why you do that, babe? It doesn't have to be this way, but there's no way I could stay. And your eyes, nose, lips, it haunts my memory. I can't forget you if I try. I wanna believe in your lies. And your eyes, nose, lips, it haunts my memory. I can't forget you if I die. Feels like I'm losing my mind. Tired, I'm so done. Before you wake up, I will be gone. No more sitting home alone or waiting for your phone call. You don't deserve my love. Now you can go look for that girl next door, 'cause you ain't the one I can call my own. I know you'll miss me every day, so hurt in every way. It'll probably make you wanna go and drive yourself insane. You could've had it all, but you chose her. Me. Now who looks like a fool? Why you do that, babe? Why you do that, babe? It doesn't have to be this way, but there's no way I could stay. And your eyes, nose, lips, it haunts my memory. I can't forget you if I try. Memory, I can't forget you if I die. thought that I'd be okay if I never had to see your face again. But your eyes, nose, lips, and hearts will never be mine. Don't playlist de Toki. Bueno, ya estoy de vuelta. Espero les haya gustado esa canción. De hecho, venimos con un mood muy rockero de mi querida Kat. Uno de los mejores covers que he escuchado de Alone. Está muy bueno, muy, muy bueno. Chicos, voy a mandar saludos a las personitas que se encuentran acá en el chat y a las personas, un besote a todas las personas también que nos escuchan desde las sombras. Háganse presentes para poderles mandar sus saludos personalizados. Ya saben, un besote para todos. Bueno, andan por acá mi querida Kat preciosa que hizo ese pedido rockerón que acabamos de escuchar. Un besote para ti. Anda también mi Félix Song. Un besote para ti también. Anda Kiki Vip 8 también. Un besote para ti. También andaba por acá mi querida... ¿Quién más andaba por acá? Digan, yo también ando por acá. ¿Quién andaba por acá? Mi querida Montero andaba por el chat del WhatsApp. También un besote para ti. Y que ella nos estaba escuchando por medio de la aplicación. Personitas que nos escuchan desde las sombras, recuerden también, pueden, me queda un pedido, cerré pedidos, ¿verdad? Pero vamos a dar chance de uno más a la personita para que se manifieste y se haga presente. También me queda un pedidito, adelante, haga su pedido. Un besote para todas esas personitas que nos escuchan desde las sombras. Bueno, también vamos a hablar acerca de lo que es la playlist de Toki. ¿Qué es la playlist de Toki? Es una sección que yo manejo aquí en el programa. Y por lo general son canciones que yo tengo en mi celular o en mi reproductor o en mi computadora, que es generalmente, bueno, como dice el programa Night Cover, siempre son covers. En esta versión pues ya les traigo una en español, un cover en español, les traigo un cover internacional y un cover divertido. Vamos a escuchar estas cancioncitas. No de nada, Kat. Un besote para ti. Muy buen pedido. Vamos a escuchar estas cancioncitas y ahorita volvemos. ¿Qué más les iba a decir antes de que se me olvide? También voy a mandar saluditos a las páginas que nos escuchan por medio de su reproductor en página en Facebook. Estos son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Yes Un Club de Fans y Station K-Pop, nuestra querida página hermana en Facebook. Esta página, pues ya, si no pueden entrar por medio de la página oficial de que tenemos aquí, por ahí nos pueden escuchar, ¿vale? Ok, Garre, también un saludo para ti. Claro, yo coloco tu cancioncita, ¿sale? ¿Qué más les iba a decir? En cover en español, no se me vayan a asustar. Claro, ya saben, como esta semana tuvimos, voy a hacer un pequeño homenaje a lo que es el príncipe de la canción, ya que nuestro gran y fantástico José José falleció. Así que le vamos a dar un... Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró.

스쳐 지나가는 바람이 아니야. 가볍지가 않아 절대 불안해하지만 지금부터가 오늘의 아름다운 밤이야. 천천히 조심스럽게 잡은 손 그다지 능숙하지 않은 말투도 내 진심을 보여주고 있어. 이제는 거둬 조금의 심도 마주치는 순간 눈에 들어왔던 외모 많은 말이 오고 가진 않아도 느낄 수 있던 내면 난 전보다 좋았기에 더 몰입을 하지 너도 빨려 들어가는 듯한 이 느낌을 알지. 내가 널 바라볼 때 입꼬리가 올라가는 건 너도 나와 같은 생각을 하고 있다는 건 잡은 손도 꽉 잡아 앞으로 해야 할 게 많아 잘하잖아. Go! Let's go, Jay. Radio 아니야? 저 약간 발걸음이 산책하던 발. 오른쪽 여자입니다. 아 다듀 같다. 오른쪽 여자 아니야? 오른쪽이 최자야? 잘 수도 있어. 제가 잘 수도 있어. 혼성그룹이야. 혼성그룹? 아 국악계에서 완화. 자 홍보하기. Estoy de vuelta. Una disculpa por la interrupción de hace ratito. Bueno, les explicaba, perdón, discúlpenme. Les explicaba acerca de este cover que hizo un... este es un chavo youtuber que hace covers y creo que estuvo muy al tanto acerca de las noticias de Latinoamérica. Su nombre es Jay Jun. Y pues hizo este cover de la canción El Triste de José José. De hecho les iba a mencionar como nota curiosa, no sé si sean muy fan o no sean fan de Jimena Sariñana. Jimena Sariñana tiene un cover muy interesante de esta canción, así que por si gustan buscarla, igual El Triste es un cover de Jimena Sariñana acerca de José José. Por si gustan buscarlo, es muy muy bueno. También pues en cover internacional tuvimos a Jay Park con la canción de Michael Bolton que se llama When a Man Loves a Woman. También tuvimos en cover divertido a Los Chicos Divertidos de GD and Tae Young con la canción que se llama Hembong Yong Ga Su. Esta canción, pues, no sé si vieron Infinity Challenge en la última vez, antes de que ellos se enlistaran en el servicio militar, pues esta fue como de las más padres que ellos hicieron. Y esta versión se me hace muy curiosa y, pues, claro, tiene la esencia histórica de lo que es Corea del Sur y más aparte, pues, de Night Cover, ¿verdad? Voy a mandar saluditos a las personas que andan por acá. Anda mi Félix One, un besote para ti. También anda Kiki Vip 8. Un besote para ti. Sí, caray, pues sí, se nos hizo muy triste. Y de hecho es una de las canciones, lo debo decir, es de mis canciones favoritas de él. Esa es de las que prácticamente canto a grito pelón. Y pues sí. Lo que sí no me gustó todo el teatro que se armó, pero bueno, en fin, eso ya es parte de la farándula y el mundo artístico, ¿verdad? ¿Para qué? ¿A qué nos hacemos, verdad? También anda por acá mi querida Kat, un besote para ti. A mi Montero preciosa también, un besote para ti. Y a Garrick también que nos está escuchando, un besote para ti. Pues bueno, vamos a escuchar la segunda parte de esto que es la playlist de Toki. Se nos viene lo que es cover fan y cover lunar. Se viene una que es de EXO. Es una canción, no sé si ustedes han escuchado Encuentros Cercanos al K-Pop, que es un podcast que nos cuenta nuestra querida Cassandra Martínez. Esta canción que se viene de EXO es muy particular y significativa para este programa, en cierta forma graciosa, así que vamos a escuchar estas canciones. Y recuerden que por Spotify también nos pueden escuchar a Cassandra y pues hubo un tiempo en que cada 15 días la visitaba por aquellos rumbos y hacíamos como una presentación de cancioncitas, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya vengo. Cover de K-Pop interpretado por un fan. It's delicious. Go에 줄임배를 불리고 비어버린 한 잔의 컴패션 이제 다시 채워들어보자 It's delicious Cover lunar. Bueno, ¿qué tal les parecieron estos covers? Tuvimos en cover lunar a las chicas de Oh My Girl con la canción Destiny, que él pertenece a la agrupación de quién, díganme. A ver, le voy a regalar un pedido a quien me diga de quién es esa canción. ¿Vale? Que es una canción que se interpretó para el programa que se llama Queendom. De hecho, iniciamos el programa con una canción de este mismo programa que cantó la chica esta hermosa y preciosa de 21, bueno, X21, mi querida Boom. Espero que... De hecho, la puse como cover lunar porque me gustó el arreglo que le hicieron y aparte como que soy muy fanática de este tipo de sonido combinando la música actual con la... con la tradicional coreana es como, oh, para mí me encanta, me fascina, me fascina. Y pues tuvimos también en Cover Fan la canción de EXO, Love Shot, a cargo de un chico que hace covers que se llama Suki. Este chico también tiene muy buenas canciones, tiene incluso en otros idiomas, como inglés. Es muy muy bueno el trabajo de este chico, yo creo que lo vamos a ver seguido también en este programa. Muy buenos covers, la verdad. Recuerden, quien me diga el nombre de la canción de quién es original esta canción, le voy a regalar un pedido más, ¿vale? A ver, ¿de quién es Destiny? ¿De quién es Destiny? No, que alguien me diga, ¿sale? Bueno, vamos a cerrar con lo que es la playlist de Toki y volvemos ahora sí con Night City Pop. Y bueno, voy a poner ahorita un par de canciones que me hicieron de pedido las personitas que andaban en las sombras. Vamos a escuchar estas canciones y ya volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto es Night Cover. Escucharon playlist de Toki. Ya volvemos. Voy a abrir el micrófono. A ver, chicos, ¿quién es la canción original? No es de G-Friend, no es de Oh My Girl. Ya. Es de Lovelies, claro, Félix. Pásame tu pedido y yo te coloco tu canción, ¿sale? Igual, tiene que ser cover, ¿sale? Bueno, vamos a ahora sí cerrar el micrófono. Ya venimos. Playlist de Toki. Yeah. Pegas así, no siento tu calor. Te digo lo que siento, mi tiempo se termina, es nada yo. Siempre tienes la razón. Tú de siempre de impredecible, yeah. Yo me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Tú, el mundo te hace ver las mismas drogas. Así que corre, corre, corre, corazón. Tú siempre fuiste más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad dedicarte un beso más está de más. Así que corre como siempre que no iré detrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ooh. 꽃다 말해요. 언젠간 가겠지. 푸르르니 청춘 지고 또 피는 꽃잎처럼 달 밝은 밤이면 창가에 흐르는 내 젊은 영화가 구슬퍼. Night City Pop. Sonido innovador vintage de Toki. Bueno, buenas, ya vengo de regreso. Ya tenemos este pedido. Ahorita lo coloco. ¡Qué lindo, Félix! ¡Ah! Ya tengo el pedido en lista, mujer. Ya ahorita va a sonar, ¿sale? Bueno, vamos a hablar acerca... Bueno, esta sección se llama Night City Pop. No sé si ya les había tocado a ustedes acerca de esta sección. Esta sección se va a estar alternando con algo más que K-Pop. Y este... prácticamente es el género de City Pop, que es el género más importante o que más llamativo internacional ha tenido Japón, ya que tiene notas de soul, notas de jazz, notas de pop y notas de un pop más ochentero, incluso setentas. Hoy les traigo prácticamente todo en coreano. La vez pasada que les puse esta sección fue la alterné con japonés y la alterné con coreano. Esta vez les traigo puros artistas alternativos manifestando o utilizando este género. ¿Por qué tengo de fondo una canción que se llama Tokio? Ya que esta canción de Tokio es... quise ponerla porque es representativa de un género que se dio o nació en esta parte de Japón. Y este género se dio a conocer internacionalmente por coleccionistas de acetatos o discos. El formato de acetato o discos que se dan en las tornamesas, que empezaron a juntar, empezaron a buscar y encontraron entre las tiendas de música antigua, encontraron todo ese tipo de música, vaya de... ¿cómo les diré? Es más antiguo que el cassette. Entonces, la forma en cómo la vendían, la forma en cómo se reproducía la música. Y de ahí viene todo esto. Muchos DJ incluso ya tienen este género como muy conocido. Y de ahí sacan inspiración para crear nueva música. Voy a ponerles ahorita a lo que es Kim Arum, que es una artista que ya tengo seguido aquí en el programa. De ella empecé a conseguir más para canciones de fondo, que eran la inspiración de este programa. Y ya después se fue integrando más hacia lo que es esta sección, ¿verdad? También tenemos a Yerin, que esta chica fue parte de la agrupación que se llamaba 15 o 15 and I. Y también tenemos a Musie, que también maneja mucho este tipo de género. Y esta también ya se les va a hacer un poquito conocida. Bueno, vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos ya para cerrar el programa y colocar sus pedidos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night City Pop aquí en Nightcover. Ya venimos.

어쩌지 다시는 아파도 생각만이라도 널 상상뿐이라도 널 매일매일 생각해 넌 내 머리 안에 지겹게 생각해 모든 게 터질 것 같아 흔한 안부 인사 그 다음 너와의 식사 해가 지면은 굿나잇 네 옆에서 난 지켜줄 거야 너로 꽉 채워진 채 내가 더 사랑해줄래 I'm thinking about you So I'm falling in love yeah. 생각할 때면 난 미칠 것만 같은데 그냥 우리 같이 이대로 멈춰줘 멈춰줘 너 말고는 다 그저 그렇고 따분해 널 떠올릴 때 내 심장은 뛰는데 이럴 땐 너가 내 손을 꼭 잡아줘 널 생각하다 잠이 들면 꿈속에서 만날 수 있을까 그렇게 하지마지 하면 조금 너무 다가섰나 봐 벅차오르는 내 심장소리 너에게도 들리는지 궁금해 나는 네가 있다 없어지면 가끔 조금 마음이 아파오지만 나는 네가 갖다 해준다면 너를 근사하게 바라볼 수가 있어 이대로 이대로 우리 같이 있으면 아무것도 바랄 게 없어 이보다 날 꺼낼 수 없어 널 생각하다 잠이 들면 속에서 만날 수 있을까 그렇게 하지마지 하면 또 너를 만나 행복을 얘기할 거야 Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Te encanta el K-Pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-Pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de Suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Te gusta lo alternativo, mitológico y bohemio? Night Cover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de vuelta. Chicos, ¿qué opinan? La verdad es, debo decir que es uno de mis géneros favoritos, el City Pop. Es muy puedo decirlo como muy ochentero, pero muy tranquilo. Es algo como más para relajarse, oír buena música, porque incluso se oyen los bajos, se oyen la guitarra, hasta la batería, los sintetizadores, el estilo de jazz también muy marcado. No sé, siento que es uno de los géneros que a mi gusto tienen mucho, mucho que dar y muy poca gente lo conoce. Por eso mismo dije, bueno, vamos a poner un poco de City Pop aquí en Station a ver qué tal les parece. Y claro, como el origen es completamente asiático, este género es completamente japonés y se fue modificando hacia otras partes del mundo, incluyendo Corea. No sé, siento que era importante meterlo en el programa, ¿verdad? Aparte es la base musical e inspiracional de este programa, así que era importante mencionarlo, ¿verdad? Bueno, chicos, les recuerdo un poco acerca de la programación que tenemos estos días. Se viene mañana Qué Irrelevant a las 4 de la tarde con mi querida Leslie. También Aquí No Hablamos Coreano con nuestra querida DJ X a las 8 de la noche. Y también se viene el podcast Desde el Closet a las 10 de la noche. Sí, disculpen eso. Después también tenemos el viernes, tenemos Sótano Turro a las 8 de la noche con nuestra querida Jess y yo. Y también los sábados se viene DJ Mari con Paralelos del K-Pop a las 9 de la mañana. También tenemos repetición de especiales de K-Mex a las 12 de la tarde o de la mañana. También tenemos Exotime a las 3 de la tarde con mi querida Leslie. Y por la noche tenemos Music Court con DJ Lu y DJ B a las 8 de la noche. Recuerden que también pues los sábados tenemos Zona Idol con DJ Lu y Exi. Recuerden estar pendientes a ver si esta semana va a haber. Si no, recuerden que son los sábados y para que puedan visitarnos, ¿sale? También pues un saludo a todas las personas que estuvieron en la noche de hoy aquí en Nightcover. Félix Sone, un besote para ti también. Kat Preciosa, otro besote para ti. A mi querida Montero, otro besote para ti. Para Kiki, también otro besote para ti. Y a Garrett también, que nos estuvo escuchando, otro besote para ti. Recuerden que pues las personitas que nos escuchan ya en este programa en repetición, el horario para este programa completamente en vivo son los días miércoles a las 8 p.m. hora centro de México. Y ahí los esperamos para que hagan sus pedidos completamente covers en coreano, o si lo van a hacer en japonés, que sea interpretado por un artista coreano, ¿vale? Vamos a escuchar las últimas dos cancioncitas y ya paso a retirarme. Estos son pedidos de mi querida Kat Preciosa. Yo fui Toki, esto fue Nightcover. Muchísimas gracias por... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Me perdí. ¿Qué dije? Ah, perdón. No sé qué dije. Lo siento tanto. Perdón. El sábado a las 5, ¿qué tenemos? A ver, ilústrame, Corpi. ¿Son Idol ya no hay? Oh, que la canción. Díganme. Ah, ok, un especial dedicado a SF Night. Aquí los vamos a esperar. Ay, no sé qué estoy diciendo. Bueno, recuerden pues que se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto fue Nightcover. Besotes a todos, linda noche. Los quiero un montón. Bye, bye. We'll be right back. A ver, ya volví. Para no dejar en duda las cosas, voy a hacer un reencuentro de todo esto. Ok, Zona Idol está de vacaciones por el momento, entonces esa no se va a transmitir. También el especial es este sábado a las 5 de la tarde de la agrupación SF9 y las repeticiones especiales de esta semana, ¿vale? Ahora sí, ya. Respecto a horarios y eso, pues ya se los haremos saber o les tendremos al tanto respecto a esto. Vamos a ver qué se puede hacer para tener modificado eso, ¿sale? Bueno, ahora sí ya paso a despedirme. Muchas gracias por la ayuda. Corpi, un besote para ti. Ahora sí me despido. Se quedan en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo fui Toki. Esto fue Night Cover. Ahora sí, bye bye, chicos. Oh, 제발. 가지 말아야 가지 말아야 어지러운 슬픔이 가만히 잠들 때까지 영원처럼 안아줘 엉키는 맘은 꿈에선 더 있게 영원처럼 안아줘 Gracias por acompañarme la noche de este miércoles. Se quedan en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto fue Night Cover. Dulces sueños y una linda noche lunar. 잠깐 했으면, 조금씩 바래던